gracias al Señor, hermano querido, que sin ninguna pastilla el Señor me ha guardado de ir de vuelta, hermano. Amén. Ha tenido misericordia porque las primeras veces llegaba todo mareado, con dolores de oído. Ay, pero como decimos en Chile, pal gato, hermano. Así, mal. ¿Entiendes? Imagínense que yo con subir a la cuesta, no, hermano, se me tapan los oídos y quedo con problemas. ¿Ah? No escucho ni una cosa. A la bajada se me tapan los oídos. Imagínense en avión, hermano. Pero ha sido misericordioso el Señor y nos ha guardado. Amén. Y mi esposa, que tiene problemas para viajar, ¿no es cierto?, en bus, en trechos muy largos, hermano, así que con su huesito, Dios ha tenido misericordia. Amén. Y nos ha guardado también. Amén. Así que, ¿cómo no estar contentos con el Señor? Amén. Gracias. Y lo veo a usted rosadito, gordito, coloradito, ha sido una bendición también, ¿no es cierto? Gloria. Lo han cuidado bien los hermanos. Gloria. Me han dado buen alimento, hermano. Gloria. Si tuviera pan, yo me preocuparía, pero están gorditos. Bueno, algunos están gorditos, estamos con él. Eso sí, no pasamos hambre en ningún momento, hermano. Fuimos y volvimos y nos pasamos bien. Le voy a decir, hermano querido, de que, oiga, esto es a modo de comentario nomás. Envidié las playas de allá de Caldera, hermano. Tremenda playa, hermano. Y nosotros a todos reventar una playa chica aquí que tenemos, hermano. Allá tienen, pero una hora de camino, pero un montón de playas. Bueno, es lo que Dios nos ha dado, ¿no? Ha sido una bendición, ¿no es cierto?, estar allá. Y fuimos también y agradecimos al Señor, hermano, porque conocimos también, ni pensado, yo no tenía ni idea, ni conocía ni Caldera. Lo único que sabía que era bien caliente. Caldera, ¿no? Pero conocimos, bueno, hiciste fome. Conocimos la playa, ¿cómo es que no me puedo acordar? Estoy diciendo teatro para acordarme. ¿Cómo se llama esa playa de Agüitas Claras? Bahía Inglesa. La Bahía Inglesa, hermano. Conocimos Bahía Inglesa, hermano querido. Bien bonito, hermano, pequeñito, ¿no es cierto? Y cuando uno está viendo fotografías, videos, ¿no es cierto?, se hace una imagen de lo que está atrás, pero después uno se da cuenta que es pequeñito, ¿no es cierto? Como los vinos pequeñitos, pero bien bonito, y agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, porque usted dirá, bueno, son paseos. No, es que en realidad todas esas cosas, hermano, nos hacen bien, porque salir, ¿no es cierto?, del trajín diario y estresa, ¿no es cierto?, el trabajo en la obra del Señor, hermano. Así que yo agradezco a Dios por esa salidita, ¿no es cierto?, que Dios ha tenido para con nosotros. Bien, hermano, habiendo entregado los saludos y habiéndoles contado un poquito cómo nos fue, vamos a entrar a la palabra del Señor, hermano. Amén. Está bastante ladito, yo sé que usted está como chupeteado ahí, ¿no es cierto?, pero muévase un poquito. Podríamos hacer un ejercicio y ponernos a saltar, pero vamos a quedarnos sentaditos, hermano. Hemos leído, hermano querido, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es muy conocido porque se llama el sermón del monte o la bienaventuranza. Alguien podría preguntarme, pastores, ¿qué significa bienaventuranza? Es una palabra, ¿no es cierto?, que se traduce como muy feliz, muy contento o doblemente feliz, feliz, feliz. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, está hablando aquí, en lo que hemos leído, de las personas que son felices, ¿me entiende?, en distintas situaciones. Pero hay una particularidad muy especial, que en cada una de las situaciones, ¿no es cierto?, para aquel que es pobre, para aquel que llora, para aquel, ¿no es cierto?, que es manso o humilde, para aquel que es misericordioso o todo lo demás, ¿no es cierto?, hay una característica especial que recibirá de Dios una respuesta, una recompensa, hermano querido. Entonces la gente que llegó ahí no era gente adinerada, hermano querido. Bueno, a ver, vamos a hablar bien aquí este asunto. Hay, en Israel solamente había personas adineradas cuando se trabajaba, cuando se recibía una herencia o cuando se trabajaba como publicano. ¿Me entienden? No habían familias ricas, por decirlo así, sino que uno que otro, ¿no es cierto?, se le acercó al Señor, un joven rico, pero fue uno solo de los tantos. En cambio, otro de los que se le acercó fue Zaqueo, que era un hombre publicano que trabajaba, ¿no es cierto?, para el Imperio Romano, y a través, ¿no es cierto?, de extorsión, a través de corrupción, se enriqueció. Lo mismo pasaba con Mateo, el que fue, ¿no es cierto?, el que escribió este libro, este evangelio, lo escribió Mateo. Mateo también era publicano, era corrupto, trabajaba para el Imperio, ¿no es cierto?, Romano, y también se enriqueció a través de haciendo maldad. Era una de las formas que había, ¿no es cierto?, de enriquecerse. Pero el Señor llamó a Mateo y lo cambió, ¿no es cierto?, de adentro hacia afuera, e hizo una obra extraordinaria en este hombre. Aquí podemos ver la obra de Cristo en la vida del hombre y de la mujer, que llamó a un hombre malo, un hombre, ¿no es cierto?, interesado en el dinero, un hombre que realmente le gustaba, ¿no es cierto?, la moneda, pero Dios lo cambió completamente. Cuando el Señor estaba frente a las masas, hermano querido, ¿se escucha bien o no? Amén. A ver, voy a tomar mejor aquí, así que se escucha mejor. Si no se escucha, usted me dice. El Señor le habló a las masas, hermano querido, y que así hablo, hagamos menos esfuerzo, porque la garganta también se siente. Y el hermano Manuel no me trae agua tampoco. Y eso que el mami está metido. Que Dios bendiga a nuestro hermano Manuel. Amén, Señor. Bueno, que hago fuerte le tengo la garganta. Que Dios nos bendiga. Oye, vamos a esperar el agua mejor que fuera un poquito. Gracias, Señor. Mira, amén, Señor. Se ocurrió, hermano. Con esa lengua y ese reto que no se bendito el Señor. Ahora sí, pues, hermano, ven que ahora sí que hablo como ahí sí, como locutor. Oiga, y estaba el Señor frente a las masas, toda la gente que estaba ahí, gente muy pobre, hermano, gente miserable, igual como llegamos nosotros al Evangelio, a veces sin nada, gente que llegaba, ¿no es cierto?, sin nada, sin ni un, disculpe la expresión, sin ningún denario, hoy día decimos sin ni un duro, sin ninguna chancha. Y el Señor tenía que hacer el milagro de alimentarnos todos los días porque no había para comer. Imagínese gente que fue tocada por el Espíritu Santo en su vida, se sintieron tocados y fueron detrás del Señor y se olvidaron de todo. Pero el Señor le dijo que esas personas que estaban ahí, que iban detrás del Señor, eran bienaventuradas. Igual que usted aquí. Amén. Deja todo y se viene a la iglesia. Gloria a Dios. Para decirnos locos aquí, ¿no es cierto? Amén. Que iban a escuchar un hombre que les habla, dice. Un hombre que es cuentero, ¿no es cierto? Que le inventa un cuentito y todos los locos están ahí escuchando. Pero vamos detrás del Señor, hermano. Amén. Somos bienaventurados. Gracias, Rey. Porque un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia, sí, sí, y estos locos que somos bienaventurados, Dios, vamos a volar, hermano querido. La gente que estaba ahí escuchando, hermano querido, que en ese momento no tenía nada, con un montón de preguntas, dudas, pero por montón, hermano querido, necesidades de sanidad, necesidades, me entiende, económica, todo tipo de problemas, pero el Señor les dice que son bienaventurados. Parece algo que no se entiende. ¿Cómo? Esto es una paradoja, esto es como una encrucijada. ¿Cómo? Es algo que no se entiende. Si habían pobres, habían cojos, habían ciegos, habían necesitado de todo tipo, ¿cómo iban a ser bienaventurados, hermano? Y el Señor le habla, ¿no es cierto?, a los pobres, le habla a los que lloran, los que tenían problemas, angustia, le habla a los humildes también, aquellos que tenían condición precaria. Le habla, ¿no es cierto?, también a los que tienen hambre y sed de justicia, a las personas que estaban descontentas todo el tiempo. ¿Me entiende? Dígame usted, ¿acaso no estamos descontentos algunas veces porque vemos que la torta, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, está mal repartida? Ah, para allá nomás hay riqueza y para acá no. Y para allá nomás, ¿no es cierto?, los 8 millones, los 10 millones, los 20 millones, parlamentarios, políticos, y nosotros con una chaucha. Así estaba la gente en aquel tiempo. El Imperio Romano enriquecido, los guardias enriquecidos, todos los que trabajaban para Roma enriquecidos, y los demás pobre, ¿no es cierto?, y disculpe la presión, como rata. Pero el Señor, ¿no es cierto?, le dijo que ellos eran bienaventurados. Esa gente que aún reclamaba por justicia. ¿Cuándo será el día, ¿no es cierto?, que el Señor, ¿no es cierto?, haga justicia. Oiga, le voy a contar una anécdota así cortita. Un día llegó un hermano y me dijo, mi pastor, estaba orando cuando el Señor, ¿no es cierto?, me hizo escuchar una voz. Y esa voz que escuchaba me dijo, yo sentí como el Señor me decía, es tu pastor que está reclamando, decía, que está reclamando por la injusticia que ellos no vino. Y yo le dije, mire, le dije al Señor como le habló, hermano. Justo yo había estado, ¿no es cierto?, hablando en contra de todo lo que pasa aquí en los vinos. ¿Cómo puede ser, decía yo, que los vinos las cosas tan caras? los sueldos son bajos y aquí se quieren enriquecer, hacer millonarios vendiendo fruta y verdura, y lo venden tres veces el valor. Y es verdad, hermano, si así pasa aquí en los filos. Y el hermano me dije, el Señor, ¿no es cierto?, me hizo escuchar esas palabras. Bendito es el Señor. Nos pasa, hermano querido. Nosotros sabemos que Dios nos bendice y que nos provee a pesar de las situaciones difíciles, pero nos angustiamos porque hay injusticia. Así estaba esa gente, angustiada, desconforme. Pero aún así para ellos, dice el Señor que hay bienaventuranza. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ya nos cansamos del sistema, nos cansamos de las personas que nos prometen ayuda. Mejor sabe a dónde vamos, vamos a la verdad del Señor mejor. Amén. Él sí tiene bienaventuranza, sí, para nosotros, Señor. Él sí tiene bendición para nosotros. Gloria a Dios. Pero el Señor, ¿no es cierto?, no es mentiroso. Cuando le estaba hablando esto a la gente, cuando le habló incluso a los ricos, ¿no ve que dice, bienaventurados los misericordiosos? No está hablando a aquel, ¿no es cierto?, que ayuda a aquel que se cayó. Le está hablando a los poderosos, a los que tenían plata, a aquellos que podían ayudar. Le decía, bienaventurados los misericordiosos, porque se necesitaba que en Israel el rico hiciera misericordia. Al respecto, un rico va al Señor y le dice, Señor, he guardado todos los mandamientos desde mi niñez. Pero el Señor le dijo, te falta uno. ¿Sabe cuál era? Hacer misericordia. Anda y vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres, da todo a los pobres. Y después, cuando no tengas nada y hayas hecho misericordia, ven y sígueme. Y este joven rico no pudo hacer eso, porque amaba el dinero, hermano. No pudo hacer misericordia. Así que el Señor habla aquí a los misericordiosos, a los que tienen dinero, les hablaba para que compartieran con el pobre. A todos aquellos que estaban detrás del Señor les dijo, mire, van a ser bendecidos si me siguen, van a ser prosperados si van detrás de mí, yo les voy a bendecir. Y todos, amén, y lo siguieron. Pero les dijo algo importante, no quiso ocultarles nada. Y ahí es cuando nos vamos al versículo 10, al versículo 11 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan. A los que siguen al Señor, hermano, son perseguidos por causa de la justicia. El Señor Jesucristo estuvo predicando y le prohibían anunciar el Evangelio. Los discípulos, después que murió el Señor, predicaban el Evangelio y les prohibían hablar en el nombre de Jesús. Se conseguían permiso para ir detrás de los cristianos y darles muerte. La justicia terrenal se levantó, no quiso que el evangelio fuera difundido. Y la justicia terrenal se levanta en contra de aquel que anuncia el evangelio. La justicia terrenal hace que la misma cordura de la gente sea confundida. Hoy día somos perseguidos, hermano querido, y ridiculizados por causa del Evangelio. Pero ¿qué dijo el Señor? Versículo 11. Bienaventurados, felices son cuando por mi causa os vituperen y nos persigan. Usted sabía que los mismos discípulos que estaban ahí, hermano querido, y escuchen lo que le voy a decir, los mismos discípulos que estaban ahí con el Señor, estaban siendo perseguidos junto con el Señor. Escuche cómo se tergiversa o se malinterpreta a un cristiano. Muchas veces nos pasa a los cristianos que nos malinterpretan y levantan calumnias y levantan mentiras en contra del pastor, de la pastora, de la iglesia, del hermano. Por cierto que la Escritura dice, si padece un cristiano como malhechor, con justa razón tiene que padecer. Si padece como mentiroso, como una persona malvada de corazón haciéndolo malo, es obvio que va a recibir su justo pago. Pero el Señor está diciendo aquí que somos bienaventurados si padecemos persecución haciendo lo bueno delante del Señor, agradando a Dios delante de Dios, porque a veces el cristiano se equivoca. No, es que estoy perseguido, dice. Pero ¿y cómo anda la conducta? Otra cosa. Si la conducta del cristiano es mala, obviamente lo van a perseguir y lo van a acusar y lo van a apuntar porque no está haciendo lo que a Dios le agrada, porque está haciendo cosas que no corresponden. ¿Se da cuenta? Que es distinto. ¿Ah? No, es que a mí me persiguen. Sí, pero es que a lo mejor no sabe guardar silencio cuando tiene que guardar silencio. A lo mejor, ¿no es cierto? Y hay que ver, ¿no es cierto?, que esto es verdad. Por eso yo le doy duro a esto para que ningún hermano aquí se convierta, ¿no es cierto?, en personas que anden, ¿no es cierto?, contando mentiras, el cagüín, ¿no es cierto? No, eso es feo, hermano. ¿No ve que dice la escritura del Salmo 1? Que los malos, ¿no es cierto?, o bienaventurados al justo, porque no estuvo, dice, en silla de escarnecedores. Personas que se sentaban a murmurar y a criticar a los verdaderos hijos del Señor. Qué terrible, hermano. Así el cristiano a veces se convierte igual que mundano. Critica al hijo del Señor porque anda detrás de la iglesia, anda detrás del Señor, porque anda sirviendo a Cristo. Nos critican, nos inventan cosas. Mire, al Señor Jesucristo le inventaron tantas cosas, hermano. Empezaron a levantar un cagüín en contra del Señor y los discípulos de que eran personas que les gustaba, ¿no es cierto?, hacer fiestas. Los acusaron de vividores y borrachos. ¿Por qué los acusaron así? Y el Señor se lo dijo en su cara. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y dijeron que tenía demonio. Porque no le gustaba comer, ¿no es cierto? Y porque andaba en el desierto comiendo langosta, y porque no bebía vino y tomaba agua, jugo de fruta, decían que tenía demonio. Pero vino el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona, el Señor, que come, ¿no es cierto?, y bebe, ¿no es cierto?, vino y dicen que es glotón, dicen que es, ¿no es cierto?, borracho, porque anda con pecadores, porque va a las casas a anunciar el Evangelio, le dicen que es un vividor y un borracho. Lo reclamó el Señor. Esa era la fama que tenía el Señor y tenían los discípulos por predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta cómo tergiversaban la escritura? ¿La daban vuelta? ¿La malinterpretaban? Ah, no, pero que este, ¿no es cierto?, entró a la cantina, o este entró al restaurante, a los bumpes en casa tenía que haberse tomado. ¿Pasa, por mal? Los acusaban de ser personas promiscuas, como decimos en Chile, livianos de casco. Personas, ¿no es cierto?, que eran malintencionada en la parte sexual, como decimos en Chile, fresco. ¿Por qué? Porque andaban en reuniones, porque adoraban a Dios el día sábado en la sinagoga. ¿Sabe de qué más los acusaban? De traidores. Los acusaban de traidores porque no adoraban a los dioses romanos y no adoraban, ¿no es cierto?, al César, sino que adoraban a Dios, a su Padre celestial. Los acusaron de fantasiosos y religiosos fanáticos, porque el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo y los voy a llevar donde voy a estar, a esa morada, ahí los voy a llevar con mi Padre celestial. Los acusaban de fanáticos religiosos, ¿no? ¿Sabe de otra cosa? Los acusaban de caníbales, de personas que no tenían, ¿no es cierto?, los sentidos bien puestos, porque el Señor, ¿no es cierto?, un día hablando en público, les dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. ¿Sabe lo que estaba hablando? De la institución de la Santa Cena. Estaba hablando de la última noche que iba a pasar con sus discípulos, donde él les dijo lo mismo: este pan, ¿no es cierto?, representa mi carne, cómalo, ¿no es cierto?, en memoria de mí. Y este vino representa mi sangre, tómenlo en memoria de mí. Es lo que hoy día hacemos en la Santa Cena. Los acusaban de canibalismo, porque el Señor había hecho. Oiga, lo acusaron de tantas cosas, hermano, por haber hablado en nombre de su Padre celestial y haber anunciado el Evangelio. Así nos pasa a nosotros hoy día. ¿Usted no crea que nosotros nos vamos a llevar limpio, ¿no es cierto?, el galardón? No, hermano querido. Aquel que quiera predicar el Evangelio va a tener persecución. Se van a burlar de él. Lo van a acorralar, lo van a ridiculizar. Oiga, un montón de cosas. Hoy día las leyes están a nuestro favor. No nos pueden hacer, ¿no es cierto?, persecución y acepción de personas. ¿cómo se llama la ley de? Se me olvidó la ley. No pueden, ¿no es cierto?, hacer discriminación, esa es la palabra. Discriminación en contra del Evangelio. Pero nunca faltan, ¿no es cierto?, los que se saltan el protocolo, se saltan las leyes, igual lo hacen. Que el canutito, ¿ah? Que un montón de cosas. Y nos acusan de otras cosas más. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. ¿Sabe lo que significa eso? De que el que quiera servir a Cristo tiene que ser valiente. Amén. Tiene que afirmarse de Cristo. Amén. Porque, como decimos en Chile, y disculpe esta expresión fea, nadie se la lleva a pelar. Nadie. Dijo el Señor, bástele al siervo ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo persiguen, al siervo también. ¿Se da cuenta? Así que, ¿no crea usted, no es cierto, de que va a pasar por inocente y por justo? Va a recibir alguna reconvención del mundo. El mundo se va a burlar y lo va a vituperar. Miren lo que pasó, por ejemplo, el tiempo pasado. Al Señor, no es cierto, le hablaron peste cuando estaba en la cruz. Y se burlaban en su cara. Confió en Dios, sálvele Dios entonces. Ah, que lo saque de la cruz. Y hablaban en contra de él. Y se burlaban, le empaparon un poco de vinagre para darle porque tenía sed, porque estando arriba en la cruz dijo, tengo sed. Era darle un poco de vinagre para reírse de él sin saber que eso estaba escrito. Para que se cumpliese la escritura. Pero se burlaron hasta más no poder del Señor. Imagínense, nosotros a veces, ¿no es cierto?, queremos pasar, ¿no es cierto?, como las personas más queridas del mundo. No, hermano querido, el mundo no nos conoce. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo vas a tener puras alegrías. Y te van a dar galardón y te van a dar un diploma en el mundo. No dijo así. En el mundo van a tener aflicción. Y los van a perseguir. Y los van a perituperar. Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Bendito el Señor. Si Él fue capaz de vencer, nosotros también afirmados del Señor. Veía, hermano querido, las noticias cuando falleció nuestro obispo Manuel Umaña. Hoy le hicieron pebre la iglesia con puras mentiras, hermano. Salían en el diario cosas y cuestiones, puras mentiras. Bendito el Señor. Así pasa, hermano querido. Se ensucia, ¿no es cierto?, la boca hablando de los cristianos y lo único que hacemos nosotros es servirle al Señor. Pero si lo hicieron con el Señor, también lo van a hacer con nosotros. ¿Y por qué el Señor nos dice estas cosas? Porque tenemos que ser valientes, hermano querido. Llega el momento ya en que pronto viene el Señor a buscar a su iglesia. Y el que quiera consagrarse a Cristo va a tener oposición, hermano. El que quiera buscar al Señor va a tener oposición. El diablo no es tonto. Hoy día seguramente no nos va a perseguir con persecuciones como en el pasado. No nos van a traer leones. ¿Entiende? No nos van a pegar, ¿no es cierto? Como le pegan. Le pegaban a los cristianos y tampoco nos van a prender fuego como se hace también ahí en África, porque este es un país con leyes. Pero el diablo se las va a arreglar para perseguir a los cristianos. Le voy a decir que hoy día la mayor persecución del diablo, y escuche bien, la mayor persecución del diablo y lo que le causa más resultados es aliarse al cristiano para engañarlo y hacerlo retroceder. El diablo no va a descansar nunca, hermano querido, hasta que usted y yo perdamos la fe. Pero nosotros tenemos que porfiar y seguir adelante. Porfiar por entrar por la puerta estrecha y seguir adelante. Aunque el diablo me haga la trampa. Y cuidado que el diablo es hábil. Toma, ¿no es cierto?, a quien menos uno espera. A veces toma al vecino, a veces toma al familiar, a veces toma a los hijos, a veces toma a los padres. Por eso que el Señor, ¿no es cierto?, fue acusado de separar familia. ¿Sabía usted eso? Fue acusado de separar familia. Porque dijo, el que no deja padre, madre, hijo y tierra y casa por causa de mí, no es digno de mí. Y el que deja padre y madre y hijos, hermanos, y casa y tierra y posesiones, se le pagará 100 veces tanto aquí y en la vida eterna, no, en la vida venidera, la vida eterna. Así que lo acusaban de separar familias. Nos pasa hoy día también a nosotros. Por eso que la fiesta hay que llevarla en paz, querido. Si su familia no quiere venir a la iglesia, usted ámelos de todo corazón, pero la fiesta hay que llevarla en paz. No podemos decirle hasta cuándo vaya a ser así, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, el hijo, la hija, el padre de familia o alguien en la casa tiene un problema, un vicio, nunca hay que ir en contra del vicio, hermano. ¿Ah? Ejemplo, si el padre de familia es borracho, no pueden los hijos que vienen a la iglesia decirle, ¿hasta cuándo voy a dejar de ser borracho? No, así no se gana el padre. Orando a Dios, ¿no es cierto? Tratándolo bien, así va a llegar a la iglesia. Bendito sea el Señor, amándolo de verdad y haciendo obra de cristiano, hijo. Bendito el Señor. Porque sabe lo que pasa si lo hacemos al revés. Se revela esa persona y el diablo es capaz de tomarlo y de perseguir al mismo cristiano. Una hermana que le pasó esto. Su esposo borracho hasta más no poder. Y un día, ¿no es cierto? Cansada la hermana de la borrachera, nunca le dijo nada, pero ya estaba agotada, cansada. Y le dijo, mira, le dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a estar más contigo, le dijo, ya no te voy a cuidar más. Si tú quieres seguir en tu vicio, hazlo, yo no te voy, lo voy a prohibir, pero yo voy para la iglesia. Ya no puedo dejar la iglesia porque aunque tú me prohíbas, yo no puedo dejar de ir a la iglesia. Ah, le dijo, voy a ir para la iglesia, claro que voy a ir para la iglesia. Te voy a agarrar y te voy a cambiar el suelo contigo, pégame por mí. Igual voy para la iglesia. Sí, pero no te voy a dejar vivo, te voy a matar si hay por ahí. Mátame por hijo, voy a la iglesia. Oye, y el hombre saca, dice la hermana, saca una pistola que tenía guardada y se la pone en la frente. Te voy a matar aquí mismo, le dijo, para que no vaya a la iglesia. Y le dijo, bueno, no importa, pues. Mátame y no voy a la iglesia, pero voy a estar en el cielo. Y esas palabras fueron tan fuertes para él que esas palabras que parecen nada lo cambiaron. Mire la valentía de la hermana y la resolución. Aunque me mate, yo no dejo ir a la iglesia. Y esas palabras que dijo, mata, no voy a ir a la iglesia, pero me voy para el cielo. Esas palabras cambiaron al marido. Y desde ese momento el hombre decidió ir a la iglesia porque vio que su esposa tenía fidelidad para Dios. Dijo, y él pensó, algo hay en la iglesia que esta mujer no puede dejar de ir. Y cuando llegó, el Señor lo agarró y lo dio vuelta y lo dejó bueno para nada, pero se convirtió en Señor, hermano. ¿Se da cuenta la valentía que tenemos que tener para servir a Cristo, hermano? A veces nos asustamos por una cosa pequeña y el Señor nos anhela celosamente que le sirvamos de todo corazón, que sigamos adelante. ¿Usted cree que los primeros cristianos se amilanaron, se acobardaron cuando los leones venían con los tremendos dientes a comérselos? No, hermano querido. Ahí mismo daban sus vidas y con gozo eran comidos por los leones, hermano. O cuando eran quemados. Con gozo eran quemados, pero no negaban el nombre del Señor, hermano. Somos perseguidos. Pero como le digo, hoy día tenemos la dicha de no ser perseguidos, a diferencia de los países africanos, donde los hermanos son quemados, o los países árabes, donde los cristianos que se convierten ahí son asesinados inmediatamente. Bendito es el Señor. Amén. Tiempo atrás le conté, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, que es tan bueno, hermano. Usted sabe de que los países musulmanes es muy rara vez que alguien se convierta, porque según lo que ellos tienen en el Corán, ¿no es cierto?, ellos tienen que hacer sacrificios para llegar al cielo. Uno de los sacrificios, ¿cuál es? Ser mártir, dar su vida. ¿Me entiende? Si ellos, ¿no es cierto?, dan su vida y se matan y sobreviven, ¿no es cierto?, por las cosas del destino, vuelven a suicidarse, pero tienen que matar mucha gente cuando se suicidan. ¿Cuál es la mentira del diablo? Que cuando tú vas y te matan, ¿no es cierto?, y te suicidas y mueren 100, vas a resucitar en el cuerpo de otra persona y vas a volver a matar a otras personas más y vas a volver a resucitar. Como dos o tres veces resucitan según ellos. ¿Para qué? Para que cuando maten gente tengan acceso al reino de los cielos y cuando llegan allá, miren la bendición que nos va a tener Dios en el cielo. Le va a dar 72 vírgenes para él solito. ¿Qué le parece? 72 niñas vírgenes estamos hablando. No de esas virgencitas, ¿no es cierto?, que están puestas en la muralla. 72 muchachas vírgenes para que ellos puedan disfrutar en el cielo. El diablo es muy mentiroso, ¿no? Y que haya gente que crea en esto. Como es imposible casi que las personas se conviertan, en un diario apareció esta leyenda. El testimonio es que en una sinagoga musulmana apareció el Señor Jesucristo delante de todos ellos y empezó a hablarle y a explicarle la doctrina bíblica, a decirles quién era Jesús, que Él venía a salvarlos, que Él podía cambiar su vida. Oiga, todos los que estaban ahí, 200 personas, dejaron el Islam inmediatamente y se convirtieron al cristianismo. Cuando los interpelaron, si eran cristianos de ahí en adelante, ninguno de ellos quiso negar que era cristiano porque habían visto al autor de la vida, al autor del cristianismo, a Jesucristo mismo. Lo habían visto. Y habían visto sus manos y sus pies. Y el Señor le había cambiado sus corazones. ¿Sabes que los mataron inmediatamente después de ellos haber dado testimonio de Jesús y hablar del Evangelio a los que pudieron? Los mataron inmediatamente. Pero ninguno de ellos se arrepintió de dar testimonio de ser cristiano. ¿Qué le parece, hijo? Amén. Bendito es el Señor. Amén. Esto nos llama la atención, hermano. Nos llama a ser valientes. Aquí que no tenemos persecución, ¿cómo voy a permitir que porque alguien se burle de mí o se ría de mí, voy a dejar la iglesia? ¿O porque alguien no me salude? ¿O porque el hermano hable mal de mí, no voy a venir más a la iglesia? No, hijo querido, son cosas de niños. Debemos de ser fuertes. O porque en la casa, ¿no es cierto?, me reten porque voy a la iglesia. O porque se ríen de mí porque ahora me convertí en canuto. ¿Quién nos vamos a avergonzar de Cristo, hermano querido? Niñería. Dejémoslo de cosas y sirvamos al Señor. Amén. Que lo que tenemos es mucho más grande, hermano. Sí, Señor. Mucho más importante. Gloria a Dios. No debemos de negar el nombre del Señor. Obvio que vamos a tener persecuciones. Pero vamos a tener, ¿no es cierto?, asegurado la entrada al reino de los cielos. Gozado y alegrado, dice, porque tu ganador es grande en el reino de los cielos. ¡Qué maravilla, hermano! Yo voy a estar allá, hermano. Yo me he propuesto y me he juramentado. Yo voy a estar en el cielo con el Señor. ¿Qué me importa que el diablo se levante? Allá voy a estar. Y espero estar con mi esposa y con mis hijos. Y por eso oro todos los días y oro por esta iglesia para que el Señor nos permita llegar allá. Bendito es el Señor. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.